municipio, a Rodrigo Lole Inza. Lole, bienvenido a BC Radio, ¿cómo te va? Guille, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, poneme un calificativo a estos 15 días de vacaciones en Tandil. No, muy conformes, muy conformes, tanto de nosotros, del ámbito municipal, como de los privados, digamos. Bueno, nosotros viste que tenemos la mesa del Instituto Mixto, además de eso, dialogamos constantemente con distintos prestadores, y la verdad que todos muy conformes de la cantidad de gente que vino a la ciudad, de cómo se dieron estas vacaciones de invierno, no solo en la cantidad de gente que vino, sino bueno, en el cumplimiento de protocolos, que eso también es muy importante para nosotros, porque marca un poco la continuidad, ¿no? La responsabilidad de poder seguir teniendo actividad turística, más allá de lo que pase en los próximos días, que obviamente nadie lo sabe, pero sí siempre hemos demostrado que es una actividad que trabaja de manera segura y responsable, ¿no? Así que eso también para nosotros fue muy importante. Hablaba en la semana con la gente del gremio de los gastronómicos y, bueno, me decía que no solamente el sector de cabañas tenía una excelente ocupación, sino también se había dado en los hoteles, ¿no? Más allá de que hay una particularidad de que un par de emprendimientos se reconvirtieron, ¿no? Pero me decían, bueno, la verdad que están trabajando no solamente bien las cabañas, sino también los hoteles. Sí, mira, nosotros hicimos una, bueno, vamos sacando números, ¿no? Obviamente, ahora estamos, en el día de hoy y mañana estaremos reconfirmando seguramente lo que yo te comento ahora, pero nos dio un porcentaje aproximadamente la primera semana de vacaciones entre un 80 y un 85% de nivel de ocupación general, ¿no? Sí, sí. Tanto cabañas como hoteles. El fin de semana, el fin de semana del medio, estuvo, te diría que con ocupación plena, y esta última semana que nos pasó, entre un 90 y un 95% de ocupación, con lo cual es excelente para lo que es unas vacaciones de invierno, ¿no? Y se dio esta modalidad también de que la segunda semana por ahí siempre es un poquito mejor el movimiento que la primera. Y sí, también teniendo en cuenta, obviamente, esto que marcás, de algunos establecimientos que no abrieron para vacaciones de invierno. Hay dos establecimientos que, bueno, uno que estaba anterior a la pandemia estaba en reformas, el otro hotel, un hotel en el céntrico, sí. Bueno, que también aprovechó esta situación de cierre y también está reformulando, bueno, y otros que lamentablemente en pandemia se reconvirtieron. El hotel y algunos que se lo hicieron antes, ¿no? Claro. También esto también hay que marcarlo, ¿no? Antes de la pandemia ya había establecimientos que se reconvirtieron en geriátricos. El Hotel Dior, claro, ¿no? Es uno, porque me llamó la atención que pasé cuando comenzó las vacaciones de invierno y estaba con un candado y estaba cerrado. Digo, me asustó, sí. Porque es un hotel legendario en Tandil. Digo, si el Hotel Dior tuvo que cerrar las puertas. No, pero hay una reconversión ahí, ¿no? Claro. Con la. Están haciendo puntualmente en ese establecimiento, se está haciendo una refacción, una actualización de algunas de los sistemas. Entonces, aprovecharon esa situación y están trabajando, y entendemos que cuando eso se termine será un establecimiento que va a reabrir nuevamente, apuntado al turismo y al alojamiento, funcionar como hotel en definitiva. Lore, por supuesto que el gran la gran vacaciones de invierno que se vivió en Tandil con trabajando no va a hacer que saquen la cabeza del agua, ¿no? Después de tantos meses complicados, esto es un veranito para la gente que se dedica a la gastronomía y a los hoteles, ¿no? Sí, fue un gran alivio, porque la realidad es esa, ¿no? Es lo que nos pasó un poco con la temporada de verano, ¿no? Hay que entender el contexto en el cual estamos, porque por ahí el común de la gente ve la cantidad de gente que viene y cómo todos los negocios trabajaron. En algunos casos se veía, uno pasaba por la puerta de restaurantes o de ventas de regionales y veía gente haciendo cola, con lo cual eso obviamente se ve que es mucho movimiento que había, pero insisto, hay que entender el contexto. De un año prácticamente cerrado, generando muchísimas deudas, más allá obviamente de las ayudas tanto municipales, provinciales como nacionales, fue muy difícil para el sector, y esto sí te da la posibilidad de recuperarse, y es la única posibilidad que hay, ¿no? Más allá de todas las ayudas, lo único que saca de la crisis a este sector es la reapertura, volver a trabajar, ¿no? Así que bueno, esperando a ver qué pasa en los próximos días, que entendemos que va a continuar la actividad. Vos sabés que me tocó hablar con un prestador puntual que tiene cabañas, y me decía que él había recibido turistas que venían por primera vez a la ciudad y que estaban acostumbrados a tener, digamos, sus vacaciones fuera del país, ¿no? ¿Eso fue un denominador común o hubo casos aislados? ¿Tenés el dato? Digamos, no, mira, no, me, no me decía, tenemos... Me decían, discúlpame, a ver, sí. Son aquellos que no preguntan cuánto sale, ¿se entienden? No preguntaban precios, venían directamente. De hecho, algunos estuvieron los 15 días aquí en la ciudad. Digamos, un turismo al que no estábamos acostumbrados a tener, digo, por el poder adquisitivo, ¿no? Digamos, se manejaban con vacaciones fuera del país. Mirá, sí, claramente esto que decís, no lo tenemos medido, es muy difícil medir esto, o sea, uno va tomando, nosotros, a ver, desde el equipo de la Dirección de Turismo, desde el eje de gestión, justamente, uno de los trabajos más importantes que se hace es el de estadística, ¿no? Eso está claro, desde que yo asumí, para mí los datos son fundamentales, entonces, bueno, hay un área trabajando puntualmente en estadística, entonces está tomando constantemente. Entonces se van sacando algunos datos, pero estos datos son muy difíciles de llegar, pero sin embargo sí, uno puede ir hablando con lo mismo, Guillermo, que te pasa a vos, va hablando con cabañeros, con distintos prestadores, y te van marcando un poquito el pulso de esto, y además se sabía, digamos, lo veíamos, el turismo interno en la Argentina iba a ser muy fuerte porque justamente la gente no puede salir o es muy difícil hacerlo, con lo cual íbamos a tener ese turismo, y Tandil es justamente elegido por las características que tiene la ciudad, y además por el trabajo que se viene haciendo desde hace años. Esto también es muy importante. A ver, yo hablaba también con colegas y hablábamos de esto, decíamos, bueno, no es casual que la gente elija Tandil y que Tandil haya trabajado de la manera que trabajó. Bueno, que hay un trabajo en conjunto que se viene dando desde hace muchos años, y yo creo que se afianzó y fue mucho más fuerte con la llegada de Miguel Lunghi, que se creó el Instituto Mixto de Turismo, digamos, se dio formalidad a ese trabajo público y privado que se venía dando, y eso es un poco también lo que hace que se esté promocionando, bueno, trabajando en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Entonces, ese público, ¿qué hace? Es un público, que es como vos decís, es un público que no pregunta precios, claramente, pero elige la ciudad, ¿por qué? Porque hay prestadores que hace muchos años invierten en Tandil, y reinvierten justamente en sus establecimientos. Entonces eso nos da la posibilidad de ver lugares con muchos servicios, bueno, y estamos a la altura de cualquier otro destino turístico. Es probable que esta situación, digamos, que ha marcado la pandemia, continúe, ese público no pueda irse del país y tenga que elegir o seguir eligiendo el turismo interno. ¿Qué cosas hay que ajustar, digamos, como para que ese público siga eligiendo Tandil? Y te voy a tirar una de que, como me dijeron eso, también me comentaban, de que algunos turistas, es como que en algunos lugares gastronómicos, y cuando iban a esos lugares gastronómicos, y cuando volvían al hotel, decían, epa, mucha diferencia de precio, y como que, no digo, se asustaron por lo que pagaron, pero... le llamó la atención. Obviamente que esto es una cuestión de oferta y demanda. Exacto. ¿No? Pero, digo, si se pueden ajustar cosas como para que ese público siga eligiendo la ciudad, mucho mejor. Y si hay que ajustar, ¿qué cosas se tienen que ajustar? Bueno, mira, nosotros tenemos en este momento, como destino, como ciudad, tenemos una oportunidad muy interesante, ¿sí? Muy interesante, porque justamente este público, que es el público que sale, que viaja al exterior, que conoce, que compara, bueno, eligió la ciudad. Y tenemos que lograr eso, justamente lo que vos decís, es que nos vuelva a elegir, más allá de que se abra o no la frontera, digamos, ¿no? Nosotros como ciudad no podemos estar dependiendo de que si te abren la frontera y ese público se va a ir, bueno, no va a volver a la ciudad, no, por el contrario, nosotros tenemos que lograr que siga viniendo a la ciudad, porque justamente estamos cerca de Buenos Aires, tiene muchas características, como que la gente se puede tomar 2 o 3 días y venir, comer muy bien, alojarse y disfrutar de los distintos servicios, actividades, etcétera. Bueno, y ahí está justamente este trabajo que yo te contaba que se vino haciendo, bueno, es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Nosotros ahora, como equipo de la Dirección de Turismo dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo, lo que marcamos cuando yo asumí en el año 19, bueno, hicimos una presentación a la mesa del Instituto Mixto y venimos trabajando en cuatro ejes de trabajo. Recuerden que nosotros teníamos un plan estratégico, uh-huh, que ya había trabajado Tandil, bueno, que terminó el año pasado, terminaba este plan estratégico, y justamente lo que se hizo, se tomaron insumos de ese plan y se continuó en una línea de cuatro ejes de trabajo. Entonces nosotros trabajamos en el eje de comunicación, en el eje de calidad, en el eje de innovación y en el eje de gestión. Y a partir de esos cuatro ejes tenemos distintos programas y a su vez distintas acciones. Y esto lo consensuamos con la mesa del Instituto Mixto. Estamos en ese proceso de trabajar consensuando nuevamente algunos programas y acciones. Y así, de esa manera, uno puede ir trabajando. ¿Para qué? Para que justamente, y pongo ejemplos concretos, si trabajamos en calidad, bueno, para tener calidad sobre el destino, para poder seguir promocionando y que lleguemos a la promoción a esta gente y esta gente pueda elegir la ciudad, ¿se entiende? Entonces, es un poco las líneas generales del trabajo planificado que venimos haciendo, ¿no? Lole, ¿crees que después de estas vacaciones de invierno, con gran éxito, la gente ahora empezará a venir más seguido a Tandil? ¿Veremos más turistas durante los fines de semana, después de agarrar confianza de que se cumplió con los protocolos, de que se sienten cuidados por los prestadores turísticos, por los hoteles, que encuentran una ciudad segura con la pandemia? ¿Crees que fue un antes y un después las vacaciones? Más allá que, volvemos a repetir, no vamos a tener una vida normal, pero sí pueden lograr cierta tranquilidad y empezar a escaparse los fines de semana. Mirá, Cherro, es muy lindo lo que decís, es muy interesante, porque justamente sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Había mucha angustia en la gente del estar encerrado, incertidumbre, bueno, y justamente fíjate que cuando se anuncia que iba a haber vacaciones de invierno, bueno, fue automático el disparo de cantidad de consultas que empezamos a tener en la dirección de turismo y obviamente los distintos prestadores, como para que la gente viniera. Y ya estamos teniendo consultas para próximos fines de semana largo. Esta semana que viene ahora estamos teniendo movimiento turístico, obviamente mucho menor que las semanas anteriores, ¿no? Está claro. Pero sí está esa continuidad del trabajo. Por eso es muy importante esto que vos marcás también. La gente se dio cuenta, sí, de que Tandil es seguro, de que se trabaja bien, y esto es importante. Fíjate que nos pasó también con los alojamientos hoteleros. Ustedes recuerden, en verano, la gran diferencia que teníamos entre el alojamiento de cabañas y el alojamiento en los hoteles. La gente elegía totalmente la cabaña y nos costaba mucho que eligiera el hotel. Claro, cuando empezó a darse cuenta el público de que el hotel también era seguro como la cabaña, bueno, empezó nuevamente a consumir ese producto, ¿no? Bueno, y ahora no fue tan marcada la diferencia, y eso es justamente cuando uno muestra esto, responsabilidad y se ve, digamos, el cumplimiento de los, sí, de los protocolos, de la forma de trabajar, ¿no? Claramente es así, sí, sí. Y además tengo conocimiento que mucha gente subestimó a Tandil en el sentido de que vino sin reserva a las vacaciones. Y cuando llegaron acá no encontraron nada, más allá de los hoteles, como decía Lole, que se arrepintieron en geriátricos, en los hoteles que han cerrado producto de remodelaciones y demás. Bueno, vinieron a buscar camas en Tandil y no había. Sí, no, nos pasó, sobre todo el fin de semana yo te digo, el del medio, ¿no? El del sándwich, le llamamos nosotros en las vacaciones. Sí, estuvimos trabajando muchísimo desde la dirección, derivando gente a distintos lugares. Bueno, ahí nosotros tenemos una base de datos, los prestadores nos van llamando, entonces si se libera alguna habitación nos avisan enseguida, entonces nosotros rápidamente la podemos cubrir. No tuvimos que derivar gente afuera, sí, a otras localidades, que normalmente pasa algunos fines de semana largo, esa situación se da. Bueno, no llegamos a esa situación, pero sí estuvimos al límite, justamente por esto de que la gente a último momento decide salir y por ahí no reserva, ¿no? Situación también se da. Lo que viene para la escapadita, ¿cuál es? ¿El fin de semana del 17 de agosto? Sí, estamos teniendo consultas para el 17 y para octubre también. Claro, fin de semana de octubre. Sí, claro, sí, sí. Sí, ya estamos teniendo consultas, pero bueno, es lo que le decimos a la gente, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Igual, a ver, yo entiendo de que quizás obviamente, siempre lo aclaro, no soy especialista en salud ni nada menos, lejos lo estoy, pero sí, uno lo que va escuchando sabe que hay posibilidades de una tercera ola, sí, bueno, de distintas restricciones. Yo creo que podemos llegar a tener restricciones desde lo turístico hablando, ¿no? Uh-huh. Podemos llegar a tener restricciones, pero no creo que la actividad se pare. No. Lo marcó muy bien la vicegobernadora cuando estuvo en Tandil antes de las vacaciones, marcó que el turismo iba a continuar, que no iba a haber un corte, y eso la verdad que es muy importante, porque insisto, más allá de las restricciones que podamos tener, quedó demostrado tanto en el verano y como en estas vacaciones que los contagios no vienen por la actividad turística. Sí. El dato negativo es que los hoteles que se han reconvertido a hogares para los abuelitos, hemos perdido plazas. Entendido. Sí, se han perdido, esto es real, se han perdido plazas. Hay que tener en cuenta también que, a ver, antes de la pandemia ya había algunos establecimientos que se reconvirtieron a geriátrico, como pasó, o sea, hay dos casos puntuales. Era una situación que venía dándose, pero también hay pedidos de otros alojamientos nuevos para sumarse a la ciudad, digamos. Entonces, claro, esto en algún momento se va a compensar. Lole, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes.